El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Al hombre y su valor, algunos son mensuales que cuidan los potreros, igual que fuera suyo bien poder reconocerlo. El domador seguro que avanza un bagual, con tremendo coraje de rienda te lo da. También está el tropero, vaqueando de caminos, no importa temporal, les parece que es su destino. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Acércate a las chacras, los hombres bajo el sol trabajan día a día, luchan con decisión. Míralos de cerca, los verás sudando a causa de los frutos que pa' vos están sembrando. Y mira esas mujeres curtidas por el sol, trabajan lo que un hombre y les sobra el valor de enseñar a sus hijos con todo su calor a enfrentar a la vida con su fe y corazón. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Alambradores que con manos callosas igual cambian de oficio y al monte no le aflojan, por los esquiladores, esos bravos zafreros, igual se hacen su casa lo mismo que aquel hornero. Y por esos maestros que en los pueblos están, rincones lejanos, no importa en qué lugar, tampoco que haya frío o el sol esté quemando, no importan los caminos, su misión está llamando. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Por mi gente canto yo, mientras viva cantaré. Cantaré. Al autor de esta canción le dicen el Tacunao, y recuerda con qué orgullo las veces que ha capinchao. Por los pagos del chileno allá en Durazno fue este caso, y le quedó mucho el dedo de andar errando balazos. ¡Éntrele a Zapolca! Te vengo siguiendo el trillo besado por la luna blanca. Mírelo, parece un dios sentadito en la barranca. Aguántate, capibara, que te quiero saludar. Déjame ver la paleta, que nada te va a pasar. maldito sea el hormiguero donde me vine a sentar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Lindaza esa polca, métale chumbo, negro, ahí. Capibara, no te muevas que ya te tengo en la mira. Por temor a no pegarte, este negro ni respira. Ay, te mando mi saludo, la doce te va a abrazar. Maldito sea el fulminante, justo me vino a fallar. Maldito sea el hormiguero donde me vine a sentar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Valiente el oriental, En la vuelta de la paleta estiro y macaco al suelo. Se me hace agua la boca si ya te veo en el fuego. Y ya empiezo a pensar en tus mantas arrolladas. Me parece que ya tengo toda la jeta engrasada. Maldito sea el hormiguero donde me vine a sentar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Me están comiendo de a poco y me tengo que aguantar. Pero qué lindo, el capincho en la barranca. Y se va la última de la polca. Dios te conserve el oído, ya me vendió el percutor. Y yo sin carne ni nada, voy a llevar al asador. Y pa' colmo de mis males, allá viene el estanciero. Hacete humo, tacuneo, o aquí te quitan el cuero. Maldita mi suerte, perra, todo me salió al revés. Me comieron las hormigas y el capincho se me fue. Me comieron las hormigas y el capincho se me fue. Sangre en tus manos cansadas, preparando la cosecha, despuntador de madrugadas, preparando la cosecha, despuntador de madrugadas, ves la simiente crecer. Es tu vida que nace en esa tierra arada. Es tu vida que nace en esa tierra arada. La quinta está de fiesta con salchichón y vino. La quinta está de fiesta con salchichón y vino. Se acercan las cosechas y que vivan los amigos. Se acercan las cosechas y que vivan los amigos. Thank you.

medio chico es mi rancho, tal vez para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, con tu chacarera comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho señor. Un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor. Orillando el Gualeyán, ni bien caíba la oración, bien montado pasaba Juan, entre Rian y buen cantor. Era un criollo del lugar, paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantor, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el Gualeyán, Juan, Juan, Juan, y animoso. El canto de nuestra tierra. De tantos patrones que tuve en mi vida, con ninguno de ellos me pude entender. Yo pedía poco, un techo, una cama, y toditos los días tener que comer. Todos me probaron en duros trabajos, yo ningún problema tenía en trabajar. Pero como el diablo dormía en mi puerta, metiendo la cola para hacerme echar. Repartiendo leche anduve en un carro cuando se llevaba leche a la ciudad. Aprendí el reparto, después anduve solo porque para el cliente tenía habilidad. Pero un día de cobro me tomé unos vinos y al llegar a una curva que muy mal miré, volé con los tarros, me quebré una pata, disparó la yegua y me dejó de a pie. Una vuelta andaba medio tiradote y a pedir trabajo a un tambo llegué. Me dieron trabajo, hice un banco nuevo y bien tempranito me les presenté. Una vaquillona balando de mala, abriendo la fila justo me tocó. Cortó la manea, me ensució todito, la corrí a patada y el patrón me echó. Que venga el ternero a sacarle leche, le dije caliente mirando al patrón. Revolí el banquito pa' el lado de los bretes y callao la boca salí del galpón. Yo no me acordaba que el banco era mío, di vuelta a buscarlo y él me lo alcanzó. Le pedí unos pesos por el trabajito, me encajó un bancazo que me revolcó. Acepto el desafío y es menester que me crea, que yo comparto la idea y en su experiencia confío. Aprovechando el estío, vamos a intentar, paisano, hacer un vuelo serrano sobre estas zonas tan viejas.

que imponente a caballo vigila su solar. Buscaré para que ande conmigo a mi joven amigo, Carlitos para mí. Cigarrillo, mate amargo, emociones, compondremos canciones a este tiempo feliz. De todas las ausencias, la más larga, la más fundamental, que más se siente, no es esta de partir continuamente, sino ignorar a dónde moriré. De todos los caminos que aún esperan, la huella de mis pies en su corteza, tan solo me entristece una certeza, la de saber que un día no volveré. Cantar con Darío y la voz de Rubito me invitará a pasar. Volveré a buscar entre tantos el abrazo de Santo y Santiago charlar. Volveré y no estará la mano de Ricardo Arellano, y un día quiso partir hacia un cielo de aros de humo y canciones, donde cien bandoneones se puso a dirigir. Volveré a mi tiempo trovero con Nilo Caballero a pasar otra vez, levantar una copa de vino, brindaré con Verdino, con Valdivio y cederé. De todas las ausencias, la más larga, la más fundamental, que más se siente, no es esta de partir continuamente, sino ignorar ¿a dónde moriré? De todos los caminos que aún esperan, la huella de mis pies en su corteza, tan solo me entristece una tristeza, la de saber que un día no volveré. Tan solo me entristece una tristeza, y es la de saber que un día no volveré. El canto de nuestra tierra. Dos pesos con 50, mi hermano se envejeció. De la mañana a la noche, a destajo se alquiló. Llenó de callos sus manos, la cuchara que empuñó, para levantar la casa que al otro le construyó. Y no pudo hacer la pieza para el niño que nació. En medio de tanta bronca, le hizo un lugar al amor y embarazó a la María porque ella se lo pidió. Y y aun siendo pobre, muy pobre, un niño es gracia de Dios, que al final a ella le han dicho que era pobre el Redentor, que llenó de luz al mundo el que el hombre oscureció. Por 2 pesos con 50 mi hermano se regaló. Ninguno subió la oferta, cosa de poco valor. Nada vale un hombre pobre que solo nació papeón. Por 2 pesos con 50 mi hermano se envejeció. Marca en la frente, la sociedad lo marcó, y ahí anda sin pedir nada, a una iglesia nunca entró, pero piensa en su ignorancia, seguro que ahí está Dios, ese que todo lo ve, pero que a él nunca lo vio, y piensa le piden tanto, ¿por qué molestarlo yo? Que solo quiero un trabajo, para el hijo educación. Vestidos para María y un poquito de ilusión. No quiere perder lo poco de ilusión que le quedó. Ahora ya viejo y cansado, la pala se le gastó. Y en su noche más oscura, sin saber rezar, rezó. Por 2 pesos con 50 mi hermano se envejeció. Si el trabajo dignifica, a él no lo dignificó. Vino al mundo para ser pobre y su pobre vida dio. Por 2 pesos con 50 la puta que lo parió. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabristeo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie escriba que hubiera gusano. Porque el copetudo de riñón cubierto, para el que no usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripá de bolsa para taparse el rabo. Porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para el rancho me olvidé que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno, y digo ande cuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni ande carne muerto, soy más rico que eso que agrandan sus campos pagando en sancocho de tumbas resecas al pobre peón quecha los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre. No sigo a caudillo, ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Y a nadie preciso. Va a ser mi paquiano. Nada te voy a pedir, aunque me toque sufrir, pero no quiero sentir que te es difícil oír al Dios cristiano y alá, yo sin Dios y Dios yoruba, júntense para rezar. Traigan al mundo más paz, distinto Dios, el mismo destino, distinta fe, sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo. Le pide a Dios paz en el camino. Sabe a quién culpar, cómo empezar a cambiar. Los pueblos embanderó y luego los enfrentó, adjudicando el error a su fe y su propio Dios. Distinto Dios, el mismo destino, distinta fe, sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo. Le pide a Dios paz en el camino. Distinto Dios, el mismo destino, distinta fe, un sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo. Le pide a Dios paz en el camino. Distinto Dios, el mismo destino, distinta fe, un sueño compartido, una ilusión que traigo conmigo. Le pide a Dios paz en el camino. El mate amargo es la caña brasilera, rescoldo de mi tapera pa' despertar mi letargo. Guasunambini de enca cargo orejitas de venado en el escudo pintado pa' marcar el rostro altivo del pago en que en sueños vivo les hablo de Cerro Largo. Cerro Largo, lomo de piedra, amojona mi querencia, cuando el pesar y la ausencia marca con tajos el alma. Parece volver la calma de galopear, ya cansado, dejando atrás el parao. Es que te veo clarito, allí desde el arbolito, saludándome en dos palmas. Arroyito manso el mío, culebreando entre sausales, al ñudo son los candiales, si a mí me parece un río. Claro que no es desafío, que no es de pelear la cosa, cuando Agustín de la Rosa se topó con el conventos, algún algo dijo el viento en la mañana brumosa. Trenza de ocho voy trenzando, cuando a Melo voy llegando, que pa' eso el flete no es lerdo. Aunque me piale no pierdo el gusto de besar mi suelo, Melo pa' mí es un señuelo que me desbroza la huella, es manojito de estrellas que las guardo en el pañuelo. Es manojito de estrellas que las guardo en el pañuelo. Naturaleza siempre a merced de la polución, se invierten las estaciones, hace calor en invierno y frío en el verano, los peces muriendo en los ríos están extinguiendo especies y animales, y lo que se planta ahora el tiempo retribuye el mal que el hombre hace. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada, el sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto el futuro inseguro será si de norte a sur la tierra desnuda se asemeja a la luna, lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul. Que baja la cuesta ya casi sin vida parece que llora, un triste lamento en las aguas al ver devastada la fauna y la flora. Es tiempo de pensar en verde y regar la semilla que aún no nació, dejar en paz la Amazona, preservar la vida y estar bien con Dios. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada, sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua.